Administrative Staff, List 13. Buenos días, señor Hoxton. ¿Cómo ha sido su vuelo? Good morning, Mr. Hoxton. How was your flight? Tengo que decir que tiene muy buen aspecto. I must say, you're looking very well. Bueno, Javier no está todavía. Su vuelo se retrasó. Well, Javier isn't here yet. His flight was delayed. Lleva toda la semana en Hamburgo. He has been in Hamburg all week. Me sugirió que le enseñara esto. He suggested that I show you this. Se trata del plan anual para España. It's the annual plan for Spain. Si quiere, lo puedo repasar con usted. If you like, I can take you through it. O si lo prefiere echarle un vistazo solo, no faltaba más. Or if you'd rather have a look at it alone, please do so. Yo estuve completamente involucrada en su recopilación. I was fully involved in compiling it. Así que, si tiene alguna pregunta, no dude en preguntarme. So if you have any questions, feel free to ask. Solo hay una cosa que debería saber. There's just one thing you should be aware of. La información de ventas para Asturias ya es obsoleta. The sales information for Asturias is now obsolete. La encontrará en la página 15. You will find it on page 15. Esa información fue una previsión provisional. That information was a provisional forecast. Estábamos todavía a la espera de las cifras oficiales. We were still waiting for the official figures. Nuestro jefe regional nos las mandó esta mañana. Our regional manager sent them to us this morning. Si quiere, se las imprimiré. If you like, I'll print them out for you. Ahí tiene. Ya eso tendrá más sentido. There we go. That will make more sense now. Suena el teléfono. ¿Será Javier? A telephone rings. That'll be Javier. Dice que se encuentra a unos 5 minutos. He says he's about 5 minutes away. ¿Quiere un café mientras espera? Would you like a cup of coffee while you wait? ¿O preferiría algún refresco? Or would you prefer something cold? Lo siento que sea en vaso de plástico. I'm sorry it's in a plastic cup. Cuidado, quema un poco. Careful, it's a bit hot. Me parece que ya viene Javier. That sounds like Javier now.